12 y 37 minutos, continuamos con más citas de este fin de semana cofrade, evidentemente, con cita ya dentro del arranque de lo que es la Semana Santa, pero también citas culturales, de ello vamos a hablar durante los próximos instantes, porque a partir de mañana sábado van a poder presenciar en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, en la antigua ermita del San Juan de Letrán, una nueva exposición pictórica, en este caso a cargo de distintos integrantes del grupo de artistas Arte 12. Entre los integrantes de este grupo, seguramente lo recuerdan, hemos hablado con él además en diferentes oportunidades y nos hemos referido a este grupo, pues está Miguel López Salas, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, pues como decimos, mañana que vais a estar por aquí, además para inaugurar al mediodía esa nueva muestra. Que dentro de las coincidencias hay que decir que se produce, si no me equivoco, 3 años después de que la primera exposición de Arte 12 sí. supusiera, además coincidía con lo que era su propia creación y era aquí también en Ubrique, ¿no? Sí, exactamente, así fue. Pues coméntanos, ¿qué tenéis pensado para esta muestra? Que eso sí, no corre a cargo de todos los integrantes del grupo, sino de una parte de ellos, ¿no? Sí, en esta ocasión vamos solo los pintores, por distintas razones. Los fotógrafos, una ha estado en el extranjero más de 2 meses, después otra, otro está de vez en cuando coge y se quita en medio y se tira una temporada por ahí. haciendo cosas y después reaparece de nuevo como el Guadiana y el tercero está recién operado de una rodilla que le han tocado todas las cositas que llevamos en la rodilla se la han tenido que tocar. Total, que está bastante chungo con la rodilla y no puede ir. Y así que esta vez va a ser solamente de pintores, tampoco está mal. Claro que sí. Así que exposición colectiva de Arte 12, de algunos de sus integrantes. ¿De quiénes concretamente? Pues de los pintores. Concretamente todos los pintores acudimos. Marcos Vázquez, Diego Gil, el pintor hiperrealista ese que es cojonudo. Después la mujer de Marco, que es una pintora rusa, Magdalena Crespí, que es una pintora mallorquina que lleva aquí afincada en esta zona bastantes años, y el último de la fila, que soy yo. Pues todos ellos, ¿con qué número de obras? Porque sí que es cierto que aquellas instalaciones tampoco sí. están de sí como para unas numerosas obras y sobre todo el tamaño, ¿no? Sí. Esa es una de las dificultades que tiene el local aquel, pero cuando lo pedimos todavía no había ese hándicap. Así que ahora mismo pues traeremos una reducida muestra de cada uno y de todas maneras para octubre tenemos también cogido en el convento para exponer allí. Así que esto va a ser un aperitivo para los otros, vamos. ¿De cuántas obras en total estamos hablando? Pues aquí estuve hablando con Pepe Luis de cuántos habían expuesto y me dijo que para exponer en condiciones con 15, 17 obras entraban bien, dice, pero ya más entra de un poco agobiado. Así que llevaremos esa aproximadamente, sobre 15, 17 trabajos. ¿En total? Entre todos, sí. Así que lo habéis dividido un poco y será, como tú bien decías, ¿no? Un aperitivo, una muestra de lo que sí, sí que ya será más amplio en octubre. Sí, aunque después a la hora, la verdad, las cosas cambian mucho, porque yo, por ejemplo, en octubre no pienso llevar nada de lo que estoy haciendo ahora, porque de aquí a entonces me pienso pintar una colección de un tema que tiene mucho que ver con la piel y lo pienso hacer en ese tiempo, vamos, que creo que me da tiempo. Pues si te parece seguimos con eso, con los temas de las obras que van a poder verse. Sí, yo por lo que he estado viendo y por lo que he preguntado va a haber bastante variedad entre unos y otros, ¿no? La mallorquina no sabía con seguridad qué iba a llevar, pero está metida ahora en trabajo de querer cambiar su forma de expresar

murió. El hombre estaba inválido y murió. Total, que al final me quedé con el secretario, que no teníamos buena relación, y dije, yo con este hombre no voy a ningún lado. Entonces, total, que después de eso fuimos conociéndonos más, unas cuantas gente de aquí, y dijimos, ¿y por qué no hacemos nosotros una asociación? Y no tenemos que estar dependiendo de otra, y la tenemos aquí en la casa. Total, que a partir de ahí, yo teniendo la experiencia que había tenido ya con Nubrique cuando empezamos en los años 70, Amigos del Arte, pues sabía que eso puede dar fruto. Y entonces, pues prácticamente de ahí, de los Amigos del Arte y de las cosas que se organizaron durante varios años que estuvieron funcionando, pues fue cuando empezó el movimiento pictórico ahí en Nubrique, ya con potencia, porque antes había pintores esporádicos, lo que hoy se llaman domingueros, ¿no? Que de vez en cuando se pintan un cuadrito, ¿no? Pero no, a partir de los Amigos del Arte ya hubo una serie de personas que pintábamos habitualmente, y a partir de ahí de empezaron a hijos de nuestra generación a irse a estudiar Bellas Artes, y de los primeros alumnos que se le fueron dando clases, Ángulo Croza, Rafael Domínguez, el Joaquín Domínguez, Manolo Pérez, que ese hubiera sido un fenómeno, pero derivó después hacia la pintura, o sea, hacia la música, y dejó lo de la pintura, y era el mejor alumno que yo tenía en las clases de dibujo que daba, ¿no? Pues bueno, a partir de ahí se fue promoviendo, y yo dije, pues este movimiento se puede provocar aquí también. Pero después me voy dando cuenta que aquí hay una serie de pintores muy buenos, pero que son muy individualistas, no quieren saber, ni siquiera se presentan a exposiciones así en común y eso, que no, van por su camino, están aferrados a lo de Internet, parece ser que todo el mundo quiere tener el triunfo que ha tenido Pablo Alborán este con Internet y su trabajo, y a todo el mundo no le salen las cosas igual. Total, que entonces de ahí salió un poco la idea esta, ¿no? Y estamos moviéndonos dentro del mundo de la cultura, fomentando, por ejemplo, el Día del Libro, hacemos una exposición de libros, y lo que se pretende es que los que tengan libros en su casa, que no los utilicen, que los lleven y se puedan llevar otros a cambio. Si me llevo, yo llevo 5 libros, me puedo traer otros 4 o 5. O sea, fomentar la cultura, en definitiva, ¿no? En todas las ramas. Lo que pasa es que somos muy poca gente, y solamente contamos con nuestros medios, o si no abarcaríamos muchos más campos. Creo que ahí, aparte de fotógrafos que nos comentaba, bueno, evidentemente pintores, fotógrafos, no sé si también ceramistas incluso, ¿no? Sí, ceramistas hay también, y dentro de los ceramistas hay una que es extraordinaria, que me hubiera gustado, pero esta señora ha estado fuera una temporada. Esta señora tiene premios de fotografía varios premios a nivel internacional. Y es de aquí, de Manilva, pero es una señora que estaba fotografiando desde pequeña. Incluso tiene un premio internacional, que es una fotografía que está al entrar al edificio de la UNESCO en Nueva York. Entonces, esta mujer, por ejemplo, se trabaja también la cerámica, que ha sido monitora nuestra, que hemos hecho un par de cursos con ella, de cerámica y de mosaico. Y después, esta mujer además pinta, pero ahora la ha dado por no pintar. Ahora lo que le gusta más es lo de la fotografía y lo de la cerámica, y está en eso, ¿no? Aquí hay un montón de trabajo hecho de cerámica, que uno lo ha hecho a través del taller, de los talleres estos de cerámica, Y otro lo ha hecho ella sola, ¿no? Y están dejando aquí muchas fachadas preciosas con los murales esos, ¿no? Uh-huh. Incluso calles, por ejemplo, dedicadas en el Paseo Marítimo a los pintores más famosos del siglo XX, de aquí de España, y bueno, pues a cada uno le ha hecho una cerámica o dos de cuadros suyos, ¿no? En cada calle. Uh-huh. Entonces, esta señora, por ejemplo, no va por ahí. Y después hay el mismo pintor este hiperrealista, se busca también la vida como decorador, y a su vez también con otra de las componentes de nuestro grupo, que también es enóloga y tiene también bastante conocimiento del mundo del vino, pues esta señora y este señor, pues lo que hacen también son arreglos florales, que hacen cosas preciosas, pero preciosas. que a la vez esta misma señora que hace los arreglos florales con este, pues a la vez también es ceramista. Sí. Incluso ha estado yendo ahí Ubrique con Alicia a aprender la cosa de la cerámica. Así que es un punto de encuentro de sí. Y multidisciplinar, por supuesto. Sí. Arte 12, que como curiosidad en cuanto al nombre, si no me equivoco, surge porque creo que erais 12 artistas en principio los que lo fundasteis, y además fue en el 2012. Ay, exactamente. Te acuerdas mejor que yo, ¿eh? Bueno, pues es la un poco el porqué, ¿no? De sí, ese, sí. Esa denominación. Ese nombre así tan extraño, ¿no? Desde entonces, desde que lo fundasteis, ¿ha habido nuevos artistas que se hayan ido integrando? No, o en principio os mantenéis. Ya he dicho, antes he dicho eso, que es que el tema aquí, bueno, es que por aquí hay, en estos alrededores hay afincados bastantes pintores, pero cada uno tiene su historia montada. Hay uh-huh. una señora en Benarrabá, que vino a la reunión, una reunión con nosotros, porque nos vio por internet, y estuvo, mira, y trajo un catálogo de lo que ella pintaba, y es magnífica, ¿eh? Pero una pintora magnífica. Yo no sé cómo esa señora no vive de la pintura, porque es que además tenía tres o cuatro formas. Dentro del catálogo se ve que eran fotografías de distintas épocas, ¿no? Pero había distintos estilos. Pero a cuál mejor, ¿eh? A cuál mejor. Y además originalísimo, ¿eh? Yo me encantó la pintura de esta señora. Pues claro, esta señora, por ejemplo, tiene una hija en Navarra. La mayor parte del año tiene que ir a hacerle una mano a su hija en Navarra. Con lo cual está con un pie aquí y el otro allí. Y eso es, esa inestabilidad no parece ser muy buena para hacer. Y después, aparte de eso, la carretera infame para venir de Benarrabá. Como me decía el carnicero que estaba ahí en el súper, decía, para ahí en mi pueblo es como entrar un sacacorcho para abajo y después sacando el sacacorcho hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Venga, huerta, hacia abajo y huerta. Y después la carretera esta de Manirva hasta Gaucín, que eso antes de inaugurarla ya estaba estropeada, la tuvieron que cortar, o sea, no llegaron a inaugurarla, sino que la gente... por los lados iban haciendo, pues, donde había un corte de carretera, pues los lados se salían por el campo con el coche y al final terminaban haciendo un carrilillo. Bueno, pues sigue con parches por todos lados y claro, hay que pensárselo para ir y venir. Mm. Hay que pensárselo. Y estamos a 70 kilómetros de Ubrique solo, pues, que es la playa más cercana de Ubrique, pero sí. Yo entiendo que la gente se lo piense. Y claro, esta señora Benarrabá dice... Es que me cogemos muy retirado para ahí, bueno, muy retirado, está más cerca que Ubrique, pero eso que la carretera está infame y no, bueno, tiene viso de arreglarse. Pues ya decimos, Arte 12, que lo integran diferentes artistas de la zona de Manilva, y que van a venir por esa carretera mañana, precisamente por la mañana, para que al mediodía, a la una, recordemos, tenga sobre esa hora lugar la inauguración. Magdalena Crespí, Elena Redcova, Marcos sí. Vázquez, Diego Gil y Miguel López Salas, cinco integrantes de Arte 12, que mañana, a partir de mañana, nos ofrecerán sus trabajos. ¿Hasta cuándo, Miguel? Pues van hasta todo el mes de abril. Durante todo el mes de abril. Bueno, pues así que tienen esa cita de Más Cultural este fin de semana y podrán disfrutar de ella a lo largo de todo este mes. Pues Miguel, tenemos que marcharnos porque la verdad es que hay otras citas con la actualidad que tenemos que abordar en los próximos minutos. De todas formas, si te parece, más adelante, con más iniciativas, además nos estaba hablando, por ejemplo, del mes de octubre, estaréis por aquí de nuevo para hablar con más detenimiento, si te parece, con más detalle. Muy bien, pues entonces os llamo y hablamos. Pues nada, perfecto, que invitar, si te parece, ¿no?, a los ubriqueños que a partir de mañana se acerquen por allí. Sí, vamos, nosotros vamos hasta allí a partir de las 11, cosas así, montando la exposición. Suponemos que a la una ya estará montada y la declararemos inaugurada. Pues, así que invita a todo el que quiera pasarse por allí, que estaremos encantados de recibirlo. Recordamos, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, el antiguo ermita del San Juan de Letrán, a partir de esa hora, de la una del mediodía, bueno, pues se pueden ir acercando por allí para poder disfrutar de esta exposición pictórica a cargo del grupo Arte 12, en concreto de Magdalena Crespí, Elena Redcova, Marcos Vázquez, Diego Gil y el ubriqueño Miguel López Salas. Pues Miguel, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado y seguiremos en contacto con esas novedades en el ámbito del arte, por ejemplo, en torno a Arte 12. Para mí es un placer estar hablando con la gente de Ubrique, vamos. Gracias, igualmente. Adiós, gracias. Si este año quieres disfrutar de la subida automovilística Ubrique Benaucas, ven a Repsol. Porque...